grupo de alumnos de primero bachillerato B del IES Sevilla Este van a hacer un programa de radio sobre sobre el tema del medio ambiente que tanto nos afecta al planeta, y serán ellos mismos los que nos cuenten qué problemas son los que a los que se enfrenta hoy la población, como son el agotamiento de recursos naturales, la lluvia ácida, el problema de los residuos sólidos. Ellos mismos nos van a dar las causas, las consecuencias y las posibles formas de solucionar estos problemas. Los recursos naturales son todos los componentes de la naturaleza que aprovecha el ser humano para satisfacer sus necesidades. Hay dos tipos, los renovables y los no renovables. Los renovables son aquellos que por más que se utilicen no se agotan, como la energía solar y el viento, por ejemplo. Y los no renovables son aquellos que existen en cantidades fijas en la Tierra y tardan millones de años en regenerarse, como el petróleo. Hoy día tenemos que referirnos al agotamiento de los recursos energéticos fósiles, que aparece como uno de los ejemplos más claros. Sin embargo, los comportamientos sociales en nuestros países desarrollados no muestran una real comprensión del problema. Seguimos construyendo vehículos que queman alegremente cantidades crecientes de petróleo, sin tener en cuenta ni las previsiones de su agotamiento, ni tampoco los problemas que provoca su combustión. Al quemar el petróleo, estamos privando a las generaciones futuras de una valiosísima materia prima. Y os voy a hablar de algunos recursos naturales que están desapareciendo. El primero son las pesquerías, que repercutirá en la calidad de vida de la especie humana, ya que, entre otras cosas, el mar provee del 50% de oxígeno que respiramos y es un filtro para la contaminación, además de una fuente de alimento esencial. Otra es la masa forestal, su uso como fuente de energía de la expansión agrícola y ganadera y de la minería y de las actividades de compañías madereras. Esto incrementa el efecto invernadero porque no se absorbe tanto CO2 y agrava el descenso de los recursos hídricos. El suelo cultivable, tenemos por una parte la incidencia del crecimiento de las ciudades y del número de carreteras a costa de suelos fértiles. Así, se pierde más hectáreas de tierra de labor debido a su auge de la construcción y crecimiento industrial. Los océanos, particularmente grave es el hecho de que los océanos, que contienen unas 50 veces más CO2 disuelto que la atmósfera, están transformándose al elevar la temperatura. Y el último es el aire, que está saturado de sustancias contaminantes debido a la contaminación. Algunas soluciones para reducir nuestro consumo de recursos naturales son, por ejemplo, tratar de poner en marcha medidas tecnológicas, tecnologías para la sostenibilidad, cambio de comportamiento y estilo de vida político. Debemos aplicar las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, y contribuir a la necesaria toma de decisiones. Y ahora, a continuación de nosotros, unos compañeros explicarán el problema de la escasez del agua. El agua tiene una importancia vital en la vida, sobre todo el agua dulce, que hay solo un 2,5% de agua dulce en todo el mundo, y de ese 2,5%, el 0,5% está en depósitos subterráneos y el 0,1% en ríos. Por tanto, hay muy poca agua dulce en ríos y en los lagos de todo el mundo. Por eso tenemos que cuidarla. El 90% del agua dulce se encuentra en la Antártida y el 0,07% del agua es potable. El problema del agua que tenemos es que está presente incluso en zonas con abundancia de lluvia y agua dulce, ya que puede llover mucho en muy poco tiempo y ese agua se pierde. Afecta a una de cada tres personas en todos los continentes del planeta. Casi una quinta parte de la población mundial, alrededor de 12.000 millones de personas, vive en zonas en las que hay escasez del agua. Como ya he dicho antes, afecta a una de cada tres personas, es un dato significante. Obliga a otras personas a recurrir a fuentes de consumo inseguras, que puede ser agua que no sea potable, y esto les impide bañarse, lavar la ropa o limpiar sus hogares adecuadamente. Esto también impulsa, el hecho de que haya escasez de agua, impulsa a que las personas almacenen agua en sus hogares, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación del líquido y dar lugar a la cría de mosquitos portadores del dengue, la malaria y demás enfermedades conocidas. También el plástico de las botellas puede resultar a largo plazo una especie de veneno. El 10% de las personas de todo el mundo consume alimentos regados con aguas residuales, y eso es una cantidad que debemos tener en cuenta, ya que es demasiada, porque contiene sustancias químicas y organismos patológicos. Los países que más afectados están por la escasez del agua serán en unos 25 años serán Etiopía, India, Kenia, Nigeria y Perú. Y además parte de otros países más grandes, como China, que ya tienen problemas con el agua. Algunas curiosidades del agua son las siguientes. Durante un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Solo el 2,5% de agua, como ya he dicho antes, solo el 2,5% de agua en la Tierra es dulce. El 90% de los recursos disponibles de agua se encuentra en la Atlántida. El promedio de las personas, la media de agua que utilizamos las personas al día, en una ciudad como en un país como España, es de unos 190 litros de agua, que es un consumo que está un poco por encima de la media. Las reservas de aguas subterráneas abastecen al 80% de la población mundial. El 4% de esas reservas ya están contaminándose. Y otras curiosidades son, por ejemplo, que hacen falta 5.680 litros de agua para producir un barril de 25 litros de cerveza, o unos 25.700 litros de agua por día para producir los alimentos que consume una familia para 4 personas. Para ahorrar agua se utilizan unos métodos que pueden ser más o menos tecnológicos, y algunos ejemplos son los siguientes. Podemos colocar botella dentro de la cisterna y así no se llena entera y se ahorra de 2 a 4 litros de agua cada vez que se usa. Podemos ducharnos en vez de tomar el baño y ahorramos una media de 150 litros de agua. Regar al anochecer para evitar pérdida de agua por evaporación durante el día. Y también existen métodos métodos tecnológicos como uno que se llama ACUS, que es un sistema que utiliza el agua del lavabo para rellenar la cisterna del váter. Se depura se filtra y se desinfecta. De esta manera se podrían ahorrar entre 7.000 y 30.000 litros de agua por casa. Podemos utilizar electrodomésticos que usen siempre agua a plena carga, siempre que estén llenos, ya que consumen menos agua si funcionan a capacidad completa. Y mientras que se espera el agua caliente, cuando nos duchamos, se puede recoger esa agua fría en un recipiente para así utilizarla para otro objetivo. Dejar el grifo abierto supone perder cada minuto más de 15 litros de agua. Y eso también repercute en el gasto económico, ya que en 15 minutos de agua caliente se puede producir se traducen 6 euros que se van por el desagüe, que no se utiliza. Bueno, pues esto es básicamente lo que conlleva la escasez de agua en el mundo. Debemos tratar este problema e intentar solucionarlo entre todos y buscar métodos alternativos para conseguir que no haya escasez de, que se vaya regulando la escasez de agua. Ah, bueno, pues ahora unos compañeros van a hablarnos sobre el consumo de energía. El consumo de la energía es necesario para el desarrollo económico y social de los países. Existen 3 importantes razones por las que se deben ahorrar energía: agotamiento de las energías no renovables, impacto sobre el medio ambiente, inseguridad del abastecimiento energético. Agotamiento de la energía no renovable. Las energías fósiles y nucleares contribuyen en un 93% de la producción de energía en España. Estas energías tardan en formarse millones de años. Debido al abundante consumo actual, se agotarán en unos cuantos años. El abastecimiento energético a partir de energías fósiles necesita un proceso de combustión en las centrales térmicas o en calderas y motores de vehículos. Esta combustión produce dióxido de carbono que afecta al efecto invernadero y con sus emisiones daña la salud. Sostenibilidad al consumo de la energía. La aplicación de los criterios básicos de sostenibilidad al consumo de la energía nos lleva a las siguientes conclusiones sobre las condiciones de su consumo. Reducir al mínimo necesario el consumo de energía primaria utilizada directamente y de la contenida en los materiales y servicios empleados. Reducir consumos superfluos. Aumentar la eficacia energética, por ejemplo, evitando pérdidas, transporte y transformaciones innecesarias. Conseguir de otros modos los efectos deseados, como el confort por medio de una buena arquitectura y una calefacción débil, en lugar de una mala arquitectura y una calefacción fuerte. Desplazar el consumo de fuerzas no renovables hacia fuerzas renovables, aprovechando los recursos locales, aprovechando otros recursos más lejanos. Reducir los impactos derivados del uso de la energía. en el ámbito local, en otra zona, manteniendo la renovabilidad de la fuente, como los árboles en caso de usar leña. Utilizar las fuentes fósiles solo, en situaciones anormales o extremas, para conseguir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento con fuentes renovables. Consecuencias del consumo energético. La producción y el uso de la energía suponen la principal causa, junto con el transporte, de las emisiones de gases de efecto invernadero, gases responsables del cambio climático. Por ello, una de las formas de actuar para limitar e impedir sus gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas relacionadas con el aumento de temperatura, subida de nivel del mar y disminución de precipitaciones, entre otras, consiste en reducir el consumo energético. Y bueno, y ahora mis compañeros van a explicar el aumento sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural en el que los gases de la atmósfera terrestre retienen la radiación solar que impacta al contra el planeta y rebota para escapar al espacio exterior. Una vez que los rayos solares llegan a la Tierra y rebotan sobre la superficie terrestre, vuelven a rebotar en los gases atmosféricos y vuelven a la superficie terrestre, donde son absorbidos por esta y hace que aumente su temperatura. La actividad humana está incrementando su efecto. Esto se debe a la constante emisión de gases como el dióxido de carbono o el metano. El incremento del efecto invernadero se debe principalmente a la quema de combustible, ya que es una fuente considerable de dióxido de carbono muy contaminante. Otras causas son los incendios forestales, ya que los árboles contienen una gran cantidad de dióxido de carbono. Todo esto incrementa la temperatura general de la Tierra y, como consecuencia, el nivel del mar está subiendo. En nuestro planeta se está produciendo lo conocido como cambio climático, es decir, el clima en algunas zonas de la Tierra no son las adecuadas para la época. Al cambio climático se le atribuyen catástrofes como los huracanes, tormentas, ciclones, inundaciones, sequías. Este último está provocando la muerte del ganado y daños en la agricultura. Las diversas dificultades llevan a tomar medidas. A nivel personal podríamos utilizar la bicicleta, el transporte público, el gas natural en las calefacciones y aplicar la regla de las 3R, reducir, reciclar y reutilizar. A nivel de comunidad podríamos evitar el uso de combustibles fósiles, optar por las energías alternativas, etcétera. En definitiva, si continuamos consumiendo los combustibles fósiles al mismo ritmo que ahora, emitiremos una enorme cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera e iremos quedando sin ellos poco a poco. La solución está en concienciarse de que está produciendo un cambio climático a nivel mundial y que todos debemos tomar medidas. Si todos cooperamos, podremos solventar el problema. Un mamá reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. La lluvia ácida es lluvia que se ha vuelto ácida debido a ciertos contaminantes que haya en el aire. La lluvia ácida es un tipo de deposición ácida que puede aparecer en muchas formas. La deposición húmeda se refiere a la lluvia, la nieve, el aguanieve o la niebla, cuya acidez es mucho mayor de lo normal. La deposición ácida es una forma húmeda y seca que cae sobre los edificios, automóviles, árboles y puede hacer que aumente la acidez de los lagos. Esto se debe a diferentes causas, tiene diferentes causas. Los componentes tóxicos que forman la lluvia ácida son el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que provienen de la combustión del carbón y de hidrocarburos. Mediante una serie de reacciones químicas, el dióxido de azufre se transforma en trióxido de azufre, que a su vez, y a través de algunos catalizadores ambientales, o bien por la acción directa de la luz solar, se transforma en ácido sulfúrico, provocando importantes daños ambientales al regresar a la Tierra a través de la lluvia ácida. Generalmente se da en zonas más industriales. Esto tiene unas consecuencias que genera severos daños ambientales. De ahí su importancia desde el punto de vista ecológico. Sin lugar a dudas, existe diferencia entre algunos ecosistemas que hacen susceptibles que otros. Debemos pensar que además del daño producido a través de la Tierra, existe un daño directo sobre los elementos vegetales producidos por los tóxicos presentes en la lluvia ácida. Uno de los ecosistemas más afectados por la lluvia ácida son los acuáticos, y en especial aquellos de agua dulce. Esto es así cuando se depositan los tóxicos presentes en la lluvia ácida, que generan una disminución de pH del agua y los seres vivos que habitan dentro no soportan los niveles de acidez mayores a un pH de 5 y esto provoca la muerte de ellos. También deterioran edificios ayudados por la acción del viento. Pero para ello tenemos algunas soluciones, que son reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles, producir el cierre de refinerías, impulsar el uso de gas natural en diversas industrias, introducir el convertidor catalítico de las tres vías, la conversión de gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno, la aplicación del sistema de transporte eléctrico, la instalación de equipos de control en distintos establecimientos y no regar muchas sustancias químicas en los cultivos. A continuación, unos compañeros míos van a hablar sobre la reducción de la capa de ozono. Bueno, vamos a hablar sobre el ozono. El ozono es un gas que forma una capa protectora de la Tierra, capaz de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del Sol. Es decir, actúa como una gigantesca gafas de sol que filtran la peligrosa luz ultravioleta. El exagerado crecimiento demográfico está agotando los recursos naturales del planeta y generando mayor contaminación. Esto trae consigo desechos tóxicos, el efecto invernadero, lluvias ácidas, contaminación de los ríos, lagos y mares, etc. Pero el problema de mayor gravedad que ha provocado es la destrucción de la capa de ozono, cuyo agujero ha alcanzado una extensión mucho mayor que el doble de la extensión territorial de los Estados Unidos. Cada vez que usamos desodorantes, insecticidas, fijadores, etcétera, en tarros de spray, estamos contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono. Estos productos contienen CEFC, que son las sustancias que agotan la capa de ozono. La destrucción de esta capa permite el paso de mayor cantidad de rayos a la Tierra, y eso puede ocasionar el aumento de lesiones en la piel, cataratas, envejecimiento prematuro, daños en el sistema inmunológico y hasta cáncer en el ser humano. El efecto invernadero, vamos a hablar un poquito ahora de él. Cuando la luz solar llega a la Tierra, esta pasa a través de la capa de ozono, pero una vez que lo hace, en vez de reflejarla al exterior del mismo modo en el que entra, el efecto invernadero lo impide y hace que se queden estos rayos incidiendo en la Tierra todo el rato, y esto hace que con el tiempo se vaya calentando su superficie. Esto acarrea la temperatura media terrestre aumente produciendo grandes cambios climáticos, sequías, tormentas, zonas fértiles convertidas en desiertos, derrimiento de hielo y glaciar y como consecuencia de esto último, algunas regiones quedarán sumergidas bajo las aguas de los océanos, que elevarán visiblemente su altura. Como solución a este problema, podemos cambiar algunos de nuestros hábitos de la vida cotidiana, tales como sustituir los productos en spray por otros que no estén en este formato y que tengan la misma utilidad. En el caso de los desodorantes o de los fijadores de cabello, o directamente prescindir de ellos, como en el caso de los ambientadores, que pueden ahorrarse manteniendo una buena ventilación. También se recomienda el uso de insecticidas naturales o usar jabón o crema de afeitar en vez de aerosoles para afeitarse. Solo un pequeño gesto como evitar el uso de aerosoles puede evitar una catástrofe. Y este tampoco implica ningún cambio trascendental en nuestras vidas. Toda colaboración es poca, si hablamos del cuidado de nuestro planeta, así que está en nuestras manos impedir que ésta se destruya. Ahora mis compañeros van a hablar sobre la biocontaminación. La biocontaminación es la contaminación producida por organismos vivos indeseables en un ambiente, como por ejemplo introducción de bacterias, virus protozoarios o microhongos, los cuales pueden generar diferentes enfermedades. Entre las más conocidas se destacan la hepatitis, enteritis, micosis, poliomielitis y otras infecciones. Consecuencias. Existen diversas afecciones causadas por contaminantes biológicos. Algunos contaminantes biológicos pueden provocar reacciones alérgicas, incluyendo neumonitis, rinitis alérgica y asma. Enfermedades infecciosas como la gripe, el sarampión, la tuberculosis y la varicela se transmiten a través del aire. Algunos tipos de musgo y mildew liberan toxinas patógenas que atacan diversos órganos y tejidos, incluyendo el hígado, el sistema nervioso central, el tubo digestivo y el sistema inmunológico. Ciertas enfermedades, como la fiebre del humidificador, son causadas por microorganismos que crecen en los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Los síntomas por exposición a contaminantes biológicos incluyen estornudos, ojos llorosos, accesos de tos, insuficiencia respiratoria, mareos, letargo, fiebre y problemas digestivos. Las soluciones que podemos aportar a la biocontaminación pueden ser de diversas maneras. En casa, pues podemos mantener la humedad relativa en 30 o 50%, secar las superficies húmedas y reparar todos los desperfectos de plomería. Limpie su casa regularmente. Esto le permitirá reducir el nivel de ácaros, de polvo, polen, capa de mascota y otros agentes alergénicos. Aire en los desvanes y ambientes reducidos para evitar la formación de humedad. Tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo el nivel de contaminantes biológicos en los sótanos. continuación vamos a hablar de la enfermedad de Minamata. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento por mercurio. Los principales síntomas de la enfermedad son ataxia, alteración sensorial de manos y pies, deterioro de los sentidos, vista y oído, debilidad, parálisis y muerte. Otros síntomas son hipersensibilidad, neumonía, hemorragias bucales, locura de Halter, descontrol, parestesia, daño fetal, síndrome nefrotóxico, daño en los túbulos renales, acrodimia o enfermedad rosa. Estos síntomas dependen del grado de absorción de mercurio. La enfermedad de Minamata se denomina así porque la ciudad de Minamata, en Japón, fue el centro de un brote de envenenamiento por metilmercurio en la década de los años 50. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. Se calcula que durante los años 1932 y 1968 se vertieron más de 81 toneladas de mercurio a la bahía. A continuación, mis compañeros van a hablar sobre los residuos sólidos. Los residuos sólidos son cualquier producto en cualquier estado procedente de varios procesos y que ya no tiene valor alguno para su propietario. Tenemos varios tipos de residuos sólidos, que son los residuos sólidos urbanos y los residuos peligrosos. Bueno, ahora hablaremos de los residuos sólidos urbanos. Es de decir, que son los residuos que se dan en domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios públicos, además de aquellos materiales que no son clasificados como peligrosos. Dentro de estos residuos encontramos varios problemas que pueden llegar a causar grandes desastres, como la contaminación de la atmósfera, la degradación del paisaje o la contaminación de las aguas. Como solución más práctica hasta el momento, se puede dar la opción de reducir el consumo y el reciclaje. Ahora hablaremos de los residuos peligrosos, que son los que también afectan directamente al ser humano y al medio ambiente. De ellos, los más importantes son los radioactivos y los tóxicos, aparte de los inflamables y corrosivos, que tienen una menor peligrosidad por no ser tan excesivos. La única solución que también se le ve hasta el momento es la reducción del consumo de estos materiales tan peligrosos, aunque también se estudia la posibilidad de aprovechar más estos materiales y esperemos que en un futuro lo logremos. Bueno, pues aquí termina el programa especial sobre desarrollo sostenible. Espero que hayáis aprendido y que pongáis en práctica todo lo que hemos comentado.